continuación os leo un poema de Mari Carmen González titulado A mi amor. Todo este corazón que vive en mí es del mundo. Escucha el latido que baila con las olas del mar, que te acaricie con su música, que guíe tu rumbo. Una vez descubierto, jamás deja de fluir el amar. Hoy me senté en la escalera que lleva al cielo, con la ropa del vivir gastada, feliz, pero cansada. Esta noche dejaré que fluya el alma, que siga su tiempo. Marcho a nuestro hogar, a su hermosa morada. Subiré un frío peldaño, giraré y atraparé tu mirada. Subiré otro más, qué inmenso es este salado océano. Ya no echaré la vista atrás, recibiré el aroma de tu piel perfumada. Debo continuar como esa primavera que acaricia al verano. Qué bellas estrellas brillan en nuestro cielo. Marcho, pero espérame. Volveremos a vernos. Allá donde esté, seré tu calma, paz y consuelo. No llores, que en un lejano mañana, uno seremos.